ka bailar el pa pavo y tila. Oh, dos, oh, dos, tres, pa, el pa pavo y tila. Salí lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile. Ese no lo baila, que bate y saque, que lo saque, que lo saque, que lo saque. Que salga usted, que lo quiero ver bailar, saltar. Salga a bailar, salga a bailar, Pedro y Mercedes. Un, dos, un, dos, tres, va. Pedro y Mercedes han salido al baile. Que lo baile, que lo baile, que lo baile. Ese no lo baila, que lo baile y un saque. Que lo saque, que lo saque, que lo saque. Que salga usted, que lo quiero ver bailar, saltar. Vueltas al aire, con lo bien que lo baila el mozo, deja de sol, de sol, de baile. Salga a bailar, salga a bailar, salga a bailar, Coqui y Miguel. Un, dos, un, dos, tres, va. Coqui y Miguel han salido a bailar, que lo baile, que lo baile, que lo baile. Ese no lo baila, tu partido saque. Que lo saque, que lo saque, que salga usted, que lo quiero ver bailar, saltar y cantar vueltas al aire. Que lo ven, que lo baila el mozo, deja los ojos, salas al baile, salga a bailar. Salga a bailar, Edo y Carmina. Que salga usted, que lo quiero ver bailar, saltar, cantar, vueltas al aire. Con lo bien que lo baila, lo bajo, deja de solo, salga al baile, salga a bailar. Botá y Tomás, salgan a bailar. Que lo baile, que lo baile. Ese no lo baila. Que patillo saque. Que lo saque, que lo saque, que lo saque. Que salga usted. Que lo quiero ver bailar, saltar y cantar vueltas al aire. Ha salido. dejo el baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile. Ese no lo baila, que el cuartillo saque, que lo saque, que lo saque, que lo saque. Que salga usted, que lo quiero ver bailar, saltando y brincando, dando vueltas al aire. Que lo brinque, lo baile, lo gozo, déjame solo, solo al baile. Salga a bailar, salga a bailar, el público de esta sala. Oh, dos, oh, dos, tres, va. El público de la sala ha salido al baile. Que lo baile, que lo baile, que lo baile. Ese no lo baila, yo partello, saque, que lo saque, que lo saque, que lo saque. Que salga usted, que lo quiero ver bailar, saltar, cantar, vueltas al aire. Que lo ven, que lo baila, los conformes, a ver, solo, solo al baile. Salga a bailar el grupo demoníaco, salga a bailar el grupo Jotero, salga a bailar el grupo bolchevique, salga a bailar la gente del alambique, salga a bailar la jumela. Un, dos, un, dos, tres. Son.